lo que escuchábamos eran cuatro canciones de Elástica, esta banda que se hizo conocida en Chile con la primera tonada que oímos acá en la radio, que es Connection. La segunda canción que escuchamos fue Car Song, la tercera canción se llama Indian Song y la tercera canción se llama Walking Up. La cuarta canción, perdón, se llama Walking Up. Y esto es fue Elástica en los especial de One Hit Wonders acá en el primer especial veraniego de La Ode. Exactamente. Y ahora me toca a mí para finalizar este especial con una banda que, si escuchan el nombre, la mayoría de las personas no van a tener idea de quién es. Y esta canción sí que yo creo que la mayoría la puede conocer, pero si asociarla a un nombre de banda en particular, eso sí que cuesta mucho porque además tiene un nombre raro. Yo me lo sabía, sí. No, yo también me lo sabía, claramente, pero es cierto, como el común de las personas no debe tener idea de quién es este tema. La banda se llama Ugly Kid Joe y acá en Chile fue conocida por un tema que se llama Everything About You. Eso es lo particular. Acá en Chile fue éxito esa canción, pero en Estados Unidos con ese tema no pasó nada. No pasó nada, absolutamente nada. Ellos son conocidos en Estados Unidos por otro tema. Bueno, no tengo aquí el nombre exacto, pero allá fueron conocidos por otro tema que era una balada. Para variar. Bueno, porque Ugly Kid Joe es como de estas bandas que quedaron rezagadas, se puede decir, del sonido del glam metal de los 80. Tienen toda esta sonoridad. A mí me suenan un poco entre una mezcla entre Skid Row y Guns N' Roses. Porque no, son chascón y bueno, y las letras apuntan a ese tipo de temática. De temática, claro. De las típicas bandas de Los Ángeles de esos años, de Sunset Strip, que era, claro, sexo, droga y rock and roll. Bueno, casi todas las canciones hablan de eso, y claro, y cierta rebeldía estereotipada. Así como que me importa un comino, lo que dicen los demás, lo que tú opinas de mí. De ese tipo de cosas hablaban las letras. Y bueno, y en particular esta canción, acá en Chile, yo me acuerdo, esta canción la conozco de cabro chico porque a mi hermana le gustaba. Pero ¿sabes por qué acá en general a la gente le gustaba? Por lo menos los cabros de esa edad, por el final que tiene el tema. ¿Se acuerdan? Que era como un final. Sí. Pam, para, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ya, juro que yo por lo menos tengo ese recuerdo de los amigos de mi hermana que a todos les gustaba la canción para escuchar el final. Y por eso acá fue como relativamente conocida. No, y esta era una canción tan popular que la ponían como en la Carolina, en las noches. Sí. Que era como, de hecho era como de fiesta, así como que tú estabas ahí en unas fiestas de pendejo y de repente se empezaba a sonar. No, sí, era una gran canción muy rockera, además que tenía ese... Bueno, mis compañeros no reconocieron mi tararear. Ese tararear me sonó más de Hair of the Dog. De... No. No, no lo voy a volver a hacer. De hecho, podría ser el Everything, pero no lo voy a hacer. Pero no, fue una canción muy, muy famosa. Yo también recordaba esta canción. No, yo no sabía quién eran los intérpretes. También, por la manera de cantar, me figuraba que debe haber sido algo en la época de glam metal, pero no tenía tan claro quiénes eran. Pero obviamente cuando uno la escucha, uno se acuerda el tiro de que alguna vez sonó y que fue muy, muy popular acá. Claro, este tema es del disco America's Less Wanted, del año 1992, lo cual explicaba en realidad por qué la banda terminó disolviéndose, porque llegar con ese sonido en el pleno auge del grunge, claro, es un poquito tirado de las mechas. A pesar de eso, la banda fue porfiada y sacó un par de discos más, Menace to Sobriety y Motel California, claramente una parodia a los Eagles. Y bueno, y a causa de sacar ese disco, Motel California, lo echaron del sello donde estaban y eso evidentemente generó una crisis en la banda y finalmente terminaron disolviéndose. A pesar de que en Europa como que los pescaron un poquito, ahí ellos tenían como su nicho y se daban la maña de hacer giras por allá, que en cierta manera le funcionaba. En la actualidad, claramente está absolutamente disuelto Ugly Kid Joe, no hay ningún ánimo de reformarlo. Y el único miembro que ha tenido algo de fama después de la disolución de Ugly Kid Joe es el baterista, que está actualmente es el baterista de Godsmack. Vaya. Así que es el único que logró ser alguien rescatado, rescatado, hacer algo más productivo después de... el éxito que significó Everything About You, por lo menos acá en Chile. Así que eso, pues vamos a escuchar ahora un tema, dos temas de esta agrupación. Los temas, bueno, claramente Everything About You. Y el otro tema que vamos a escuchar es Bassy B. Ya, así que eso pues. Ugly Kid Joe aquí en La Ode. Are you the guys on the beach who hate everything?

Lo que escuchamos recién fueron dos temas de esta desconocida banda, por lo menos por su nombre, Ugly Kid Joe, pero con un tema archi conocido que por lo menos cuando hacen esta fiesta rockera que me ha tocado ir un par de veces, un tema fijo que va, en Everything About You, y otro tema se llama Bassy B. Así que de esta manera concluye el especial de One Hit Wonders acá en Lado B. No sin antes pasar las correspondientes direcciones del programa. Comenzando por el Facebook, Pato. Ustedes se meten a Facebook, colocan Lado B en el buscador de grupos y aparecerán muchos Lado B, pero el de nosotros es el que trae inmediatamente al lado la dirección de la página de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Ahí ustedes se pueden meter a nuestro grupo de Facebook y hacerse miembro si es que lo desean. Así es, también pueden ingresar al blog de Lado B, que es ladob-rock.blogspot.com, donde pueden escuchar, descargar y ver el comentario del disco de la semana, que fue el de Iron Butterfly, llamado Inacada da Vida, de 1968. Y además pueden, bueno, revisar noticias, comentarios anteriores, descargar discos que han sido subidos anteriormente, pero también pueden utilizar el blog para escuchar el programa si no lo pudieron hacer en la versión en vivo. Esto solamente lo pueden hacer a partir del tag Lado B Radio, ahí pueden encontrarlo y encontrar también ediciones anteriores por si se las perdieron. Todo esto en ladob-rock.blogspot.com. También nos pueden escuchar en nuestro dial, que es el 104.5, en Maculi, Ñuñoa, a las 7 de la tarde los días miércoles y en repetición los días viernes a las 10 de la noche. Y también escríbenos a nuestro correo electrónico ladob.jgm@gmail.com. Así. Con este entretenido programa damos inicio a este año 2009 y la próxima semana, ¿qué tendremos, jóvenes, como especial veraniego? Me pillaste. Tendremos Stoner Rock. Stoner Rock. Bien, Pato, ya. Eso pues. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Ha ha ha.